Difíciles tiempos corren para el periodismo, mi querida manada de estudiantes. Pero confíen en mis enseñanzas y el futuro será de ustedes, que son la sangre joven que correrá por las desgastadas venas de la información como linfocitos y leucocitos. Mi nombre es Rubén W. de Huevo. Soy periodista y revulsivo en ese estricto orden semántico. En el seminario de hoy vamos a hablar de un tema que me toca de cerca. Saca la mano, tema que mamá está en la cocina. Hoy vamos a hablar de cómo interrumpir a un entrevistado que no deja espacio para hacer interruptus. Ese entrevistado conocido por todos que es una diarrea vocal. Ese entrevistado que parece un cocainómano lenguaraz y que lleva la entrevista de 5 minutos a un monólogo masturbatorio y autocomplaciente. ¿Cuál es nuestro deber como periodistas? Gracias, Brian Adams. Me distraía Brian Adams. ¿Dejarlo hablar es nuestro deber como periodistas? No. ¿Que diga lo que quiere? No. ¿Acaso que diga lo que no quiere? No sé. Que diga lo que nosotros queremos que digamos, quizá. En realidad, nuestro único objetivo como entrevistadores es que quien conteste nuestras preguntas nos deje un buen titular impactante para que las personas cliquen en el link del título o compren la revista o esas cosas que hacen los consumidores de información. Bien, consejo número uno para interrumpir a un entrevistado que no deja de hablar. Cantar la Marsellesa. Infalible. He probado con otros himnos, pero ninguno rinde tanto como este. Recuerdo entrevistar a Nelson Mocchinari mientras apenas asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Y hablaba y hablaba y hablaba y yo me puse a probar tarareando distintas canciones a ver si alguna lo distraía y lo frenaba. Por ejemplo, empecé, una tipa rapaz, ¿cómo te gusta vos? Pero él seguía hablando y agradeciendo y no sé a quién. Entonces probé cantándole el himno a Cabral, que para mí me parece un himno muy pegadizo y muy distractivo, pero no hubo manera. Cabral, sargento heroico. Y no hubo manera. Hasta que de pronto una inspiración tocó mi corazón y dije, Alonso Enfant de la Patria. Y mágicamente el presidente de la Cámara de Diputados se cayó y desde entonces es mi leitmotiv para silenciar. Recurso número 2 para interrumpir entrevistados. Es decir, ¡uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Practíquenlo en sus casas. Practiquen todos ahora junto a conmigo. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Entrevistado habla mucho. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Ahí instantáneamente el entrevistado se silencia unos segundos, que es el que aprovecharemos nosotros para repreguntar o cambiarle el tema. Y por último, el recurso más efectivo es repetirle lo que va diciendo encima hasta que se canse. Por ejemplo, vamos a un audio que gentilmente nos cedió el señor presidente, que siempre escucha la columna de Rubén W. de Juego, de Huevo, y junto con esa filmina sabor frambuesa que auspicia mi micro. Filminas saborizadas en sus tres sabores. Frambuesa, damasco y side. Filminas saborizadas auspicia este momento de Rubén W. de Huevo. Vamos a ver cómo implementar esta repetición interruptos para entrevistas largas. Por favor, señor operador. Ese es Massa, que es un resentido, masa, porque, añora que es un resentido la, porque añora volver a la... Dice que nos falta una tribuna. Dice que nos falta una tribuna. Pero ya la vamos a tener. Pero ya la vamos a tener. Fotos de lo que vamos a construir. Vamos a construir. Vamos a tener... Bueno, este es un poco el ejemplo de lo que hay que hacer. Mientras está hablando el entrevistado, uno le va diciendo exactamente lo mismo encima. Repite lo mismo. No solo las últimas tres palabras. Repite lo mismo textual, textual, textual, textual. Eso hace callar un poco al entrevistado cuando está hablando de más. Yo sé que fue mucha información por hoy, ya lo sé. Pero así es el periodismo. Tenés que procesar mucho más de lo que podés pensar. Quienes estén preparados para esta carrera, sean bienvenidos a esta profesión. Para los demás también hay lugar, porque como decía el famoso periodista Rinolfo Neustar, lo importante no es la noticia, sino que sea noticiable. También lo decía lo mismo Marjan Maluyash. Gran frase para pensar las que dejé hoy, ¿no? ¿Verdad? Bueno, mientras ustedes se quedan pensando, yo me voy al restaurante de la esquina a comerme un sushi pan. Siempre recuerden que como periodistas tenemos que aprovechar esos segundos de silencio en el entrevistado. El silencio en el entrevistado es oro para los verdaderos periodistas. Para que metamos nuestro bocadillo, para que incoemos en la interview. Bueno, mi nombre es Rubén W. de Huevo y este fue otro capítulo de mi seminario intitulado Periodismo para principiantes terminales. Hasta la próxima. Quédense pensando y recuerden...